No quiero hablarte hoy, mi gran amor. De las cosas que aprendí en los discos. Quiero contar cómo viví y todo lo que pasó conmigo. Hola, ¿qué tal? Soy Daniel Castelao y esto es Cosas que aprendimos en los discos. Hoy compartiremos un disco de 1987, grabado por el dúo folclórico integrado por Peteco Carvajal y Jacinto Piedra, al que denominaron santiagueños. Este disco, llamado Transmisión Huauque, o Transmisión Hermano, que fue presentado en conciertos acompañados del bailarín Juan Saavedra, recorriendo el país y llevando esta música y la danza de Santiago del Estero. Santiagueños, Transmisión Huauque, Transmisión Hermano, de Peteco Carvajal y Jacinto Piedra. Hermano Cacuí, el primer tema. De esta forma empieza este disco de santiagueños. En 1985, el Chango Farías Gómez invita a algunos músicos amigos a formar un nuevo grupo. El grupo es MPA, Músicos Populares Argentinos, que además de Farías Gómez incluía a Verónica Condomí, Peteco Carabajal y Jacinto Piedra. Ah, y el Mono Izarralde. Juntos grabaron dos discos, entre el 85 y el 87. Una vez disuelto el MPA, Jacinto y Peteco forman un dúo que, como dijimos antes, bautizaron Santiagueños y grabaron este disco, el que estamos disfrutando juntos ahora. A esto le sumaron a Juan Saavedra en sus presentaciones en vivo, el bailarín. El disco fue un éxito comercial y generó un fenómeno que aún perdura y puede reconocerse en numerosos conjuntos. Santiagueños logró ganar para el folclore un público joven y revelar la existencia de un gran mercado, hasta ese momento todavía no explorado por las discográficas. La Estrella Azul. ¿Dónde estará la estrella azul? Esa estrellita del alma, mis ojos suelen brillar, perdidos en la inmensidad. A veces sueño que está aquí y se ilumina el camino cuando aparece el fulgor cerquita de mi corazón. Estará la estrella azul, ya no podré con mi dolor. En otro cielo brillará esa estrellita del amor. En una lágrima quedó hasta perderse en el cielo, mi corazón se partió. Atravesado de pena, a nadie puedo preguntar con las palabras del alma. Es mi tristeza un papel que el viento no deja caer. ¿Dónde estará la estrella azul? Ya no podré con mi dolor. En otro cielo brillará esa estrellita del amor. ¿Dónde quedó el cielo? Que se llevaban Peteco Carabajal, Carlos Oscar Carabajal Correa, nació el 25 de mayo de 1956 en La Banda, provincia de Santiago del Estero, Argentina. Él es un compositor, cantor y reconocido músico del folclore argentino. Toca la guitarra, el violín, la percusión, la quena. Ha conjugado espiritualmente la música instrumental folclórica de percusión, arribando al proyecto Chacarera Proyección. Su repertorio fue interpretado por muchos artistas populares argentinos como Mercedes Sosa, Jacinto Piedra, Verónica Condomí, Los Chalchaleros, Los Fronterizos, Los Cantores del Quillahuasi, Horacio Guaraní, Los Tucutucu, Teresa Parodi, Soledad, entre otros. Peteco Carabajal, Carlos Oscar Carabajal Correa, nació el 25 de mayo de 1956 en La Banda, provincia de Santiago del Estero, Argentina. Es un compositor, cantor y reconocido músico de folclore, guitarra, violín, percusión, quena. Ha conjugado espiritualmente la música instrumental folclórica de percusión, arribando al proyecto Chacarera Proyección. Su repertorio fue interpretado por muchos artistas populares argentinos como Mercedes Sosa, Jacinto Piedra, Verónica Condomí, Los Chalchareros, Los Fronterizos, Los Cantores de Quillahuasi, Horacio Guaraní, Soledad, Los Tucutucu y Teresa Parodi, entre otros. Desde 1975 se integró a Los Carabajal, actuando en Argentina en sus festivales folclóricos, como también en España, Portugal y Libia. En 1990 logra el premio Consagración en el Festival Folclórico de Cosquín. En 1991 edita su primer disco solista llamado Encuentros. Participa en dos discos junto a Mercedes Sosa, con quien realizó como invitado giras por Alemania, Austria, Bélgica, Holanda y Suiza durante 3 años. Ha incursionado en la pintura con excelentes trabajos. Es autor de textos clásicos, entre ellos como Pájaros en el aire, dedicado a su madre, y la musicalización e interpretación del poema de Arturo Esteban Agüero, Los Aparecidos Poeta Puntano, Digo la mazamorra. Quizás su obra emblemática sea La Estrella Azul, que acabamos de escuchar, poema autobiográfico llevado a la canción. Allí relata sus sentimientos luego de que lo separaran de su hijo Juan cuando éste tenía solo 5 meses de vida. Lo volvió a ver a los 6 en África, mas no le permitieron decir que era su padre. Recién 19 años después, Peteco Carabajal retomó contacto con Juan, quien hoy vive en Viena. El buen lugar. Como la magia, ¿dónde está? La sorpresa que da el pensar, yo sigo atrás de esa ilusión que me brinda cantar. Triste o alegre es el grito, si este lleva el compromiso de defender mi tierra, su gente y su mirar. Seria, que dan por mi trabajo, no soy carnero a sueldo, vivo de mis el futuro hermano. avaro lo va a matar. La canción de los pueblos, de eso que el sol alumbra, con la vida en los techos. Van a cambiar los tiempos, los hijos que han nacido, ellos son el futuro nuevo de este mundo. Como pájaros en el aire. Manos Jacinto Piedra, nacido Ricardo Manuel Gómez Oroñá, nació en Santiago del Estero el 25 de septiembre de 1955 y como buen santiagueño cantó y bailó desde muy chico. Su padre, don Manuel, fue un destacado bailarín. A los 7 años, Jacinto debutó como cantante en el Club Belgrano. Durante un tiempo anduvo actuando por peñas y festivales como Ricardito, el niño cantor. Más tarde, la familia viajó a Buenos Aires a radicarse, donde empezó a abrirse camino en el ambiente musical. Ya en su juventud, Cuti Carvajal lo relacionó con Horacio Guaraní, su ídolo de toda la vida, quien lo bautizó Jacinto Piedra y le posibilitó la primera grabación como solista. El álbum se titula El Incendio del Poniente, con temas propios, algunos de Adolfo Manino Ponti y de Peteco Carabajal. Con un breve paso por Bolivia y Perú, Jacinto aparece en el ambiente artístico santiagueño bajo la tutela de Cuti, que lo presenta en el Festival de la Chacarera en 1983, un festival realizado en el hipódromo sobre la margen derecha del río Dulce. Posteriormente es invitado por Don Sixto Paravillino a participar en la grabación del LP Por qué, por quién. Jacinto grabó el aire de Chacarera Te voy a contar un sueño, tema que alcanzó gran difusión y define el nivel popular de su particular visión por la poesía y el canto. Por esa época se relaciona con León Gieco, que le permite actuar con el grupo del santafesino en varias ciudades argentinas. En 1985, el Chango Farías Gómez lo convoca a formar parte del MPA, Músicos Populares Argentinos, con el que grabó dos discos. Disuelto el dúo, Jacinto continuó su carrera solo o acompañado por el grupo Causay, también por Tucho Rufa y el grupo La Calle. En los últimos tiempos participa activamente junto al payador Lázaro Moreno en la campaña política del MOP, Movimiento de Opinión Provincial. En la madrugada del 25 de octubre de 1991, hace 18 años, fallece en las cercanías de San Carlos, departamento de La Banda, en Santiago del Estero. Su tema más conocido, Hermano Cacuí, con letra de Juan Carlos Carvajal, Te voy a contar un sueño, canción del Quenero, Los niños del mundo y particularmente la última, Chacarera del amor, e inmortalizan un estilo propio e inconfundible. El campo te está esperando. Cuando reciba la carta que aquí te escribo, cuando reciba la carta que aquí te escribo, espero que vengas pronto por todo lo que te digo. El campo te está esperando, hay que trabajar la tierra con surcos llenos de alfalfa, con lluvia que riega. Fantasía, todo lo cierto. El cielo un poncho celeste, la noche cristal y estrellas, te cubre vida abierta sus puertas. Con mi relato sobre los días, te cuento que aquí en el campo la vida es una poesía. Es cosa de abrir el suelo que está dormido. Verás que pronto florecen espigas de trigo. Y ya para despedirme quiero decirte que traigas una esperanza. Encontrarás abrigos si siembras de amor la tierra, te enseña un camino. El campo te está esperando, venite pronto conmigo. La canción del Brujito, dedicado a Diego Armando Maradona. Sobre el barrial rodó la luz, los grillos dieron la señal y al corazón. Llegó la gracia por una endija del cartón, como un silbido helado entró un brujo que aparece de vez en cuando. Vamos, le dijo al niño, tu sueño tiene. Desde el azul se han desprendido panes dorados por la luz que vienen desde el fondo del universo. Genios del hambre y la esperanza vuelan junto a tu corazón. No los olvides nunca. Juega por él. Vamos, le dijo al niño. Perfume de Carnaval. Me voy solo con mi suerte, la llevaré. Bailando una vieja zamba, yo le entregaba mis sueños. El sol quemaba en la tarde siluetas que parecían fantasmas amados. Peteco Carabajal se habían criado juntos, de Santiago del Estero a Morón, llenos de pobreza, hartos de hacer nada. Muchos jóvenes partían de sus provincias, se roían en pensiones de segunda, estudiaban en los cafés y arrastraban sus sandalias por el cemento ardiente como el monte. Pasada la adolescencia en Morón, cuando se reencontraron, la peste dejaba los cuerpos violeta, las mentes fofas. Buenos Aires aguardaba el hielo. Los folcloristas añejos acusaban el vacío cultural. Horacio Guaraní despotricaba contra León Gieco y Juan Carlos Baglietto por estar influenciados por los Beatles. Un día fueron a la casa de Guaraní. Jacinto había caído con su tío Cuti. En un momento cantó y Guaraní le preguntó cómo se llamaba. Él le dijo Ricardo Gómez. Entonces dijo, no, vos no podés llamarte así. Desde ahora eres Jacinto Piedra. Y desde ese día lo llamaron Jacinto. Rumikami. Thank you. Jacinto Piedra murió en forma trágica a los 36 años. El sentimiento popular y cierto gusto por cadáveres exquisitos lo volvieron un mito cotidiano. Fue un creador original y esporádico. Integró dos de los grupos más renovadores que combatieron los prejuicios del folclore. Las mañanas de febrero en Santiago del Estero se han vuelto espesas. La gente optaba por saludarse de lejos. Un mes atrás había sido pavimentada la Avenida del Libertador, pero en la banda seguían comentando el éxito de los grupos tropicales contratados por el municipio, que había usado la noche para anunciar que por fin los barrios de las afueras tendrían agua mientras se seguían estudiando el tema de la luz. Cerca de los cultivos de alfalfa, en un locutorio que también era almacén, un joven músico tecleaba con despecho en su computadora, hablando por chat con un periodista de Buenos Aires que hacía una pregunta tras otra, obviando acentos. Discutían influencias. Discutían raíces de la música popular. El folclorista se quejaba porque había muchos que dejaban el pago, se olvidaban del monte y de sus estrellas. El intercambio era ríspido, imperativo, como una profanación observada de lejos por varios. Hacete un viaje y velo por tus propios ojos, hermano. Aquí la lucha continúa de la mano de Jacinto Piedra, más que nunca. El periodista quería saber a qué lucha se refería, qué tenía que ver Jacinto Piedra con los cambios en Santiago del Estero. Sentilo, vivilo, vení a Santiago y perfeccionate en el saber. Los temas de Jacinto están en el aire, ¿no los respirás? Decía el santiagueño riéndose con los dedos. Ocho años atrás, el 25 de octubre de 1991, a los 36 años, Jacinto Piedra había muerto al volcar su auto cerca de la banda, en el cruce del ferrocarril Mitre. Lo velaron en la casa del folclorista de Santiago del Estero, en medio de un frenesí de música, bebida e invocaciones. Una multitud acompañó el cajón hacia el cementerio. Peteco Carabajal destilaba melodías en el violín. A Don Sixto Palavicino se lo veía tranquilo, paternal, como si existiera un bautismo. Juan Carlos Carabajal saludaba a los vecinos uno por uno y explicaba los hechos. La gente se acercaba preguntando por qué, qué había hecho, quién se lo había llevado. Tiempo después, varios irían a su tumba en el cementerio de Santiago y afirmaban haberlo escuchado cantar. Las promesas incumplidas de Jacinto habían pasado a sus fieles, ávidos de palabras reveladas. Innovador, audaz, perezoso, inseguro. Jacinto Piedra se expandió en círculos concéntricos luego de su muerte como un Jim Morrison de origen quichua. Cantaba desde que era un chango, recorría festivales, Lo llamaban Ricardito, el niño cantor. Había nacido en el 55. Las chacareras, los repiques del bombo y los yeites de la eléctrica se le mezclaban en la cabeza. Se sabía los temas de Spinetta, Aquelarre. Pink Floyd lo subyugaba como los cóndores de Bolivia y Perú, donde había viajado después que su novia de la adolescencia lo abandonara. Allí había conocido ritmos, ríos de instrumentos, había encontrado un pasado, una voz común. Apenas le crecía la barba, pero ya llevaba un bigote tupido y angosto, como un mandarín. Jacinto Piedra, de noche lo siguen gritando. Te voy a contar un sueño. Thank you. para terminar este programa dedicado a este disco, especialmente a Jacinto Piedra, voy a compartir con ustedes un homenaje que les hizo Rally Barrio Nuevo, La Baguala del Desengaño. Hasta la próxima. Canción de Jacinto Piedra. ¿Dónde, decime dónde? No encuentro al hombre, lo quiero hallar. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Lo busco en los caminos y en los montes tampoco está. Dicen que es una estrella que muy cansada no alumbra más. Viendo que se hizo brisa, quedó sin fuerzas para soplar. ¿Dónde, decime dónde? No encuentro al hombre, lo quiero hallar. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Tiene miedo a la lluvia y en la oficina le escapa el sol. ¿Dónde, decime dónde? No encuentro al hombre, lo quiero hallar. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Dicen que la ciudad ha perdido. Dicen que se enterró, gente sedenta y fierro. Dicen que el hombre ya se murió. Quiero encontrarlo y busco, y porque busco quiero creer. Pero mis ojos lloran, están nublados, no puedo ver. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. No quiero hablarte hoy, mi gran amor, de las cosas que aprendí en los discos. Quiero contar cómo viví y todo lo que pasó conmigo. Vivir es mejor que soñar. Yo sé que el amor es una cosa hermosa. Y sé también que cualquier canto es menor que la vida de cualquier persona. Por eso cuidado, mi amor. Hay peligro en la esquina. Ellos ganaron y hay luz roja para nosotros, que somos jóvenes, para abrazar a tu hermano y besar una muchacha en la calle. Para eso se hicieron tu brazo, tu labio y tu voz. Si me preguntas qué pasa con mi pasión, te digo que estoy encantado. color de la nueva estación. Yo sé de todo en la herida viva de mi corazón. Hace tiempo que te vi en la calle, cabello al viento, gente joven reunida, dibujado en la memoria. Ese recuerdo es el que duele más. Mi dolor es descubrir que a pesar de ya haber hecho todo lo que hicimos, seguimos siendo los mismos y vivimos. Vos con tu nostalgia que no ves.